que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan densa que Dios no la calme.